ya le haya dicho yo también voy a acusar, pues que acuse, porque habemos legisladores que no tenemos ningún miedo a ser investigados, al menos de mi c*** que investigue nomás, y si es que hay algo contra mí, que si una vez lo haga público, no tengo ningún problema, porque como no tengo cola de paja, sé que no me puedo quemar. Así que, de mi parte, como una enunciación general de los legisladores, yo creo que los propios legisladores debemos de estimular de que estos temas salgan a la luz para ver cuáles son las acusaciones que se están formulando. Hay otro caso que conocemos, usted ha pedido información la semana anterior, doctor Andrés Páez, respecto de un proceso que se tramite en la Procuraduría General del Estado para resumir una demanda de hace más de 22 años de una compañía que desapareciera monolítica, demanda contra el Ministerio de Obras Públicas, que ganó un juicio, que fue ventilado el juicio, fue finalmente desechado tras un pronunciamiento del juez inicial que se indemnice. Ahora se reactiva esto y se busca una mediación. Hay un proyecto de acta de acuerdo total de mediación cuando ya no hay la compañía, cuando no hay los actores, parte de los dueños falleció y se quiere cancelar una suma millonaria en esta mediación. ¿Qué es lo que ha pasado, doctor? Y no solamente he hecho eso, Miguel, sino que además he enviado un oficio al procurador advirtiéndole de que en la procuraduría hay, supongo yo, mandos medios. Quiero suponer yo que el procurador no conoce de lo que están haciendo estos mandos medios, de que han promovido un acta de entendimiento con una compañía que ya no existe. Ya no existe. Y una compañía que en sus reclamos contra el Estado tiene sentencias ejecutoriadas que le dicen no tiene derecho a indemnización alguna y le dicen tampoco el Ministerio de Obras Públicas la tiene en sus manos ningún tipo de bien mueble por los cuales ustedes puedan reclamar. Sentencias que están ejecutoriadas y por lo tanto no pueden ser modificadas. Luego de esa desestimación, ¿ahora se quiere pagar de los recursos? Sí, claro. Ahora resulta de que están moviendo, ¿no?, ahí internamente en la Procuraduría, y yo ya he pedido toda la información, porque no podemos permitir un atraco, porque en mi opinión lo que se busca es un atraco, y no podemos permitir que las arcas del Estado sean atracadas. Y claro, yo ya le he mandado dos comunicaciones al señor Procurador General del Estado. La una, advirtiéndola para que conozca lo que están haciendo y que sepa anticipadamente de que pueden haber personas, quizás, supongo yo, mandos medios interesados en esto para promover esta indemnización insólita. Y la otra, pidiéndoles los documentos, porque tengo los números de los memorándum internos, de los oficios, de todo el expediente interno que sobre este caso se ha llevado adelante, para que después no nos digan, es que no nos advirtieron y no sabíamos. Es decir, ¿han revisado esos documentos? ¿Hay presuntas irregularidades en eso? La más clara presunción de que hay una irregularidad es que se busca promover un acta de entendimiento con un reclamo que ya tiene sentencias ejecutoriadas. Yo te he dicho que hemos pedido información y no se ha respondido todavía de Procuraduría, que dos casos emblemáticos. El uno, el juicio en defensa del señor Aizaya por el bombardeo del 1 de marzo del 2008, en donde en Washington se retiró ante la Corte Interamericana y fueron, de lo que conocemos, 5 o 6 personas acompañando al señor fiscal general, entre ellas una estudiante de jurisprudencia de la Universidad Católica. Cuando el señor procurador leyó esta defensa a favor del señor Aizaya, Colombia no envió a nadie, puso a su embajador en Washington, que leyó y se retiró. En cambio, en contraste, en el juicio, en la demanda ante la Corte Constitucional por el caso del abogado de la boca Abdalán Ortiz, mandaron a un abogado nacional, a un abogado que se defienda, que casi lo golpean en la Corte Constitucional, al doctor Néstor Arboleda. Claro, estos son temas que tenemos que también investigar, porque si hay un claro contraste, ¿no? Viaje a Washington de 6 funcionarios de la Procuraduría, tengo ya el nombre de algunos de ellos, sí, de algunos, no a todos. Conozco también de que una estudiante que no tiene título de abogada ha viajado también en esta delegación a Washington. Habría que preguntar sobre la base de qué se ha producido este desplazamiento, porque es de suponerse que a estos viajes se llevarán, supongo yo, profesionales, ¿no?, de alto nivel para que puedan ejercer la defensa. Pero hubiera sido bueno también ver el mismo número de profesionales en las audiencias tan sensibles como la que usted menciona y otras. y otras en donde a veces los abogados de la Procuraduría se sienten desamparados. Doctor Páez, usted que ha sido tan crítico en la Asamblea respecto de algunos procesos, no solo de fiscalización, sino incluso de legislación, la semana anterior se allanó parcialmente al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de participación ciudadana. Y aquí nos asaltan algunas dudas de orden constitucional y legal. Por ejemplo, el artículo 208 de la Constitución en vigencia, entre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, dice el 208, dice que establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público. ¿Dónde están los medios de comunicación? Uno. Y dos, el 224 establece claramente quiénes son las, el 225, quiénes son el sector público. Tampoco dice los medios de comunicación. Y finalmente el 424 dice que la Constitución prevalecerá sobre cualquier otra norma. ¿En qué quedamos? Es que esto, Miguel, es parte de una persecución sistemática en contra de los medios de comunicación que busca fundamentalmente regular contenidos. En esto no podemos nosotros tapar el sol con un solo dedo. Yo creo que hay que ver las cosas con la objetividad que se merecen. Y aquí lo que se busca es simplemente perseguir a los medios. Como vieron que de pronto por ahí, por el lado de la ley de comunicación, no se podía poner todo lo que quieren como mecanismos de control y como mecanismos de presión a los medios de comunicación, entonces están buscando estas otras opciones. Segundo, el gobierno piensa que la palabra del presidente es una verdad absoluta y piensan que la palabra del presidente tiene que ser repetida por todos los demás como un catecismo. Y en eso están equivocados, porque ni es un catecismo ni es la verdad absoluta. Y por lo tanto, tampoco vamos nosotros a permitir de que se pretenda imponer como una verdad única en el país y que nadie pueda disentir de la palabra de su majestad. Eso no lo vamos a permitir. Y en tercer lugar, Miguel, algo fundamental, y le voy a hacer llegar ahora la copia de la certificación del secretario de la Asamblea Constituyente y del congresista, que dicen, señor asambleísta Páez, le certifico que ninguno de los asambleístas que actuó en Montecristi ni en el congresillo ha presentado una rendición de cuentas. Yo tengo esa certificación. Es decir, los señores que ahora se llenan la boca de la rendición de cuentas, ¿no? Ninguno de ellos ha presentado una rendición de cuentas y yo tengo la certificación. No han presentado una rendición de cuentas. Entonces, ¿con qué autoridad moral pueden ellos exigir a los demás rendir cuentas cuando ellos son incapaces de presentar un miserable informe de rendición de cuentas? Hay un oficio, eso sí, del economista Jaime Ruiz, que fue miembro del Congresillo, en donde indica que acompaña tres ejemplares de una rendición de cuentas. Desgraciadamente se presentó el oficio sin los ejemplares. Y claro, en el archivo de la función legislativa me entregaron solamente la copia del oficio. Pero estoy hablando de uno. Todos los demás, ninguno presentó rendición de cuentas. Entonces yo me pregunto, el señor Panchana, ¿habrá presentado rendición de cuentas? ¿Y sabe qué dijo en el Congreso, Miguel? Que la Constitución es la rendición de cuentas de él, como si solo él la hubiera hecho. La rendición de cuentas, yo también puedo decir entonces, Miguel, aquí el Código del Trabajo es mi rendición de cuentas, porque he hecho 5 o 6 reformas al Código del Trabajo. ¿Habrá lugar a semejante estupidez? ¿A semejante barbaridad? La rendición de cuentas es de un funcionario que dice, miren, yo he hecho esto, he aportado con esto, he trabajado en este tema, he buscado esto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo contrario es simplemente tratar de que todos los demás hagan lo que ellos no son capaces de hacer. Y me pregunto, ¿les habrá preguntado el señor presidente de la República a sus asambleístas, los de Montecristi, y a sus diputados del Congresillo? ¿Les habrá preguntado si es que presentaron la rendición de cuentas? Si es que no les ha preguntado, quiero comentarle al presidente de la República de que ninguno de sus asambleístas, ¿no?, ha presentado ni un papel de rendición de cuentas, jamás. Por eso yo creo de que no se puede exigir a los demás lo que son incapaces de cumplir por sí mismos. Aquí ha habido, se ha señalado, vicios de forma y de fondo. En el tema de forma, ¿cómo es que se tramita un veto parcial con la inclusión que no se tramitó? Eso es inconstitucional, pues. Porque el veto presidencial... Dice que no se puede, que sea más diferente. Por supuesto, el veto solamente puede versar sobre temas que están incluidos en el texto original de la ley, pues. Porque si no, el veto deja, el presidente deja de ser colegislador y pasa a ser legislador, lo cual es una barbaridad. El presidente tiene que ser colegislador, ¿no es cierto? Es decir, ayudar a legislar. ¿Sobre qué materia? Sobre la materia principal que elabora el principal legislador, que es el Congreso, pues, la Asamblea. Entonces, la Asamblea elabora un texto y le presenta al presidente. ¿Qué puede hacer el presidente? Objetar o sancionar. ¿Pero qué es lo que puede objetar o sancionar? ¿Qué materia? Únicamente la que consta en el proyecto de ley que se le envía. Eso es obvio, pues. No puede él incluir otras materias porque eso está expresamente prohibido por la Constitución. El texto claramente dice, pido que se incluya a los medios. Además pide eso porque ya ve usted de que se ha perdido incluso el respeto hasta por las formas. Y cuando se dice eso, resulta que en el oficialismo se han asimilado más bien a un entendimiento político para dar paso a esta barbaridad. Esto es algo que no se puede dejar más. ¿Debe ir a la Corte Constitucional esto? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Que vaya en la Corte Constitucional. ¿Qué van a decir los acólitos del presidente de la República en la Corte Constitucional? Si hay 9 personas que son acólitos del presidente, que además están autodesignados, que no deben ser miembros de una Corte Constitucional, que con el tiempo, cuando pasen las cosas, tendrán que ser enjuiciados por su autodesignación y por estar cumpliendo funciones que no les corresponde cumplir, porque nadie les ha entregado las funciones de magistrados de la Corte Constitucional. Miguel, los señores que están en la Corte Constitucional fueron designados en el Congreso de los manteles, Miguel. Eso es lo que el país tiene que saber. Y como a veces nuestra memoria colectiva es un poco frágil, ¿no? Tiene que recordar el país que esta gente fue designada en el Congreso de los manteles. Y que ya están casi 3 años de qué, entre comillas, de encargados, autodesignados. ¿Qué justicia constitucional pueden administrar estas personas? Que están descalificadas por sí mismas, por su autodesignación. Porque ellos mismos se han autodesignado. Entonces, ¿qué condición moral, ética pueden tener para administrar justicia constitucional si ni siquiera en el ejercicio de sus cargos han cumplido con los parámetros mínimos de decencia y de dignidad, que es el por lo menos provenir de una legítima designación? Ellos no se acuerdan, Miguel, al día siguiente de publicada la Constitución, amanecieron y tempranito fueron a decir, nos autodesignamos, ya nos instituimos como magistrados de la Corte Constitucional y jueces constitucionales. Por favor. Entonces, yo siempre he dicho, no sacamos nada que los asuntos vayan a la Corte Constitucional, si ahí llaman a Carondelet a preguntar qué es lo que hay que hacer, pues. O no me digan que el doctor Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, no está vinculado con el oficialismo. Si él está clara y abiertamente vinculado con el oficialismo, en franco contraste con lo que nos dijeron, que la justicia va a ser independiente, que la justicia no puede ser partidizada, que la justicia no puede ser, la justicia constitucional menos, porque antes criticaban la forma de designación. Muy bien, ¿y ahora? ¿No será el doctor Pazmiño de Alianza País? Él sabe y él lo ha dicho que es de Alianza País. ¿No redactaría el doctor Pazmiño el todo lo relativo a la consulta popular que se llevó, que se aprobó para llevar adelante la Asamblea Constituyente? Él mismo lo dijo abiertamente, yo he sido el que ha redactado. Entonces, ¿cómo el doctor Pazmiño puede tener la menor independencia para ser juez constitucional, pero la más mínima independencia? Entonces, no sirve de nada que las cosas vayan a la Corte Constitucional. Bien, el doctor Andrés Páez, asambleísta por Izquierda Democrática, gracias a la presencia aquí en Ecuador Radio. Yo con 2 minutos, pausa y volvemos aquí en Ecuador Radio.